Ricardo Chini. En Jardín América hay una peña independiente, mirá vos. Sí, en Posadas también hay una muy grande. Somos muchos acá en Misiones. ¿Se vienen este fin de semana para la cancha? Sí, hay un movimiento importante acá. Hay creo que 4 micros que se estaban juntando para salir, así que creo que sí, que salen 4 micros para el domingo. Bueno, mi amigo, gracias por comunicarte. ¿Querés hablar con Amelia, que está acá? Lo que pasa es que no quiero que gastes mucho en la comunicación, digo, pero Amelia la conoces. No hay problema, es un placer. Tanto tiempo y me quiero comunicar y nunca puedo, así que no hay problema. Está nuestra amiga de Misiones, Amelia, ¿tiene algo para decir? Hola. Hola, Amelia, querida, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien, acá en la cama, escuchándolos, con mis dos hijitos. Con ñoquis. Y mi señora dando vueltas. ¿Me parecerías con tu señora, por favor? ¿Con mi señora? Sí. Sí. A ver, un segundito. Gracias. ¡Mónica! ¡Mónica! ¡Mónica! Tranquila, paso, Amelia. Tranquila, Amelia. ¡Mónica! Hola. Ahí está Mónica. Ahí llegó Mónica. Sí. Hola, Mónica. Hola. Hola, ¿cómo te va? Hola, Mónica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué estabas haciendo? Estoy terminando de prepararla a la beba para que se vaya a dormir. Ah, mira qué bien. ¿Y cuántos años tenés, Mónica? ¡Mónica! 27. ¿Cómo? 27. Ay, sos muy joven. ¿Por qué te llamas Mónica teniendo 27 años? ¿Pero cómo se...? ¿Cómo? Mónica es un nombre para una señora. A mi papá. Claro. ¿Y él cuánto tiene? ¿Quién, mi papá? No, tu esposo. Ah, Daniel. Daniel. Daniel, tiene 36. 9 años te lleva. Bueno, no es tanto. ¿Y vos qué trabajo haces, Mónica? ¿Qué voz tiene Daniel, no? Parece de 71, que se la vaya cuidando. Si fuma mucho, decirle, Mónica, perdón, es que me meta. Si fuma mucho, decirle que afloje. No fuma. Bueno. Mónica. Trabajo mucho, eso es lo que pasa. Sí, ¿De qué trabaja? Eso dicen todos. ¿De qué trabaja, Daniel? Licenciado en Comercio Exterior. Bueno. En Misiones laburas muchos. Y... Claro, en Misiones laburas. En San Luis más jodido, pero... Y acá tenemos estamos con la triple frontera full. ¿Todo vandalismo, todo narcotráfico manejás? No, también legal, contrabando. Todo legal. ¿Qué contrabandeás? ¿Por cuánto me conseguís un plasma? Muy bien. Daniel, estás lejos, querido. ¿Cuánto me conseguís un Family Game? Un plasma. Oh, Cuando quieras. Tenés que venirte para acá. Necesito un celular. Es más fácil que vos bajes hacia Misiones, vengas para Misiones que yo baje a Buenos Aires. ¿Por qué? Y porque sí, a nosotros nos cuesta más ir hacia allá. Nosotros somos ricos acá, Ya, por eso. Porque tenemos el puerto. ¡Y ustedes no tienen nada! ¿Pero cómo va a tratar así a la gente? ¿Cómo? ¡Le vamos a entregar Misiones a Brasil! No. ¿Cómo va a decir eso? Una vergüenza, Amelia, por favor. No. ¿Para qué? ¿Qué hago sin mi rojo querido? No, Amelia, por favor. Bueno, está bien, quédense si quieren. Escúchame, ¿cuánto conseguís vos una procesadora, preciso? ¿En Brasil cuánto se paga? En Brasil no, no difícil conseguir electrodomésticos. Sí te puedo conseguir en Paraguay. Eso, ¿cuánto? Baratito, $12, $13 más o menos. Bueno, no es tan baratito las tetas, porque... Pero, ¿cómo le va a hablar así? ¿Cómo consigo $2 yo? Y bueno, veniste para Misiones, acá lo tenemos. Ah, bueno, ¿ves? Bueno, nosotros tratamos de lavar tu prestigio y vos ni bien podés lo enterrás así. Veniste para Misiones, que tenemos, ¿cuánto querés? Te lo consigo no, barato, por favor. Nosotros manejamos el transporte internacional y lo pagan con divisas. Qué bien. Entonces no es tan difícil conseguirlo. Claro. ¿Vos sos propietario? Hablo tranquilo porque es así, porque nos pagan a nosotros con divisas. Muy bien. ¿Sos propietario o alquilás? No, propietario. ¿De una casa o de un departamento? Casa. ¿De cuántas habitaciones? 3 habitaciones. ¿Cuántos baños? 3 baños. ¿Cuántos livings? ¿Cómo? ¿Cuántas bachas hay? ¿Bachas? Sí. Tres. ¿Pero qué le está preguntando, Amelia? ¿Qué quiere si saber? En una mansión, aparentemente. Yo creo que pusieron a llorar al bebé a propósito para cortar la comunicación. Dijeron, trae al pibe, que es nuestro último recurso para no seguir hablando con esta vieja insoportable. ¿Tiene parque? Mirá cómo llora el nene porque le preguntás, Amelia, por favor, registrá algo. Pobre nene. Hay una familia del otro lado. ¿Por qué llora el nene? Acá estamos todos chochos, que al fin nos pudimos comunicar. Hace un montón que queremos y no había forma, así que bueno. Estamos chochos. Toda la familia está alrededor del teléfono. Bueno, Daniel, te mandamos un gran abrazo. Ojalá puedas venir este fin de semana para ver el clásico. Así que, y gracias por escucharnos a tantos kilómetros de distancia. De ahí a Misiones debe haber, de ahí debe haber más o menos 1200 kilómetros, ¿no? Sí, 1100 más o menos. Bueno, gracias por escucharnos todas las noches. Te mandamos un gran abrazo desde acá. Gracias a ustedes por la información. Me mantienen el día a día. Muy contento con lo que se está haciendo ahora en el club. Veo que se está haciendo obras, cosas importantes. Así que la verdad que estamos muy contentos. Y bueno, Independiente es ocupo importante en mi familia. No solo acá en mi casa, sino en la casa de mis padres, mis abuelos. Así que... Abrazo enorme, Daniel. Gracias por... por comunicarte. Es un placer para nosotros saber que desde tantos kilómetros nos están escuchando todas las noches. Y saludo a la familia. Bueno, muchas gracias, cariño a todos, un beso grande para Amelia. Gracias, te amo. Pero estaba con la mujer al lado, le dice, te amo. ¡Dejala, venite! Para. Bueno, beso, gracias. Beso para todos. Chao, gracias. Chao, Daniel. ¿Qué fue una despedida tipo chachalero, ¿no? Un plan así como, muchas gracias a todos, la verdad es un poder encontrarlo, poder escuchar otras noches. Sí. No, para nosotros, muchas gracias a vos que estás del otro lado. Lo bueno que los chachaleros se despidieron como 20 veces, ¿no? Sí, entonces, claro. Tenemos... Julio Boca también se despidió bastante. Grande ¡ay, despedida. A Julio Boca! ¿Cómo está, Osvaldo? ¡Ay, bien! Muy bien. ¿Está contento? Cada vez que viene el pase le gusta a usted. ¡Ay, claro. Me gusta porque todos los chongos están acá en este programa! Se los presento. ¿Cuál le gusta ver? Marcelo. ¡Ay, Martelo! El doctor Brusco. Ay, la Bruno Diego. La Diego. Bueno, acá nuestro genio Martínez. La Dani. Y la Borsa. Y la Borsa. Y la Borsa. Es una viciosa la Borsa, ¿eh? Es oso. Es oso, es oso. Ay. Mami. Eso sí. ¿Usted es oso, Borsa? Jugar... No. No es. Okay. Yo soy Paqui. Ay, por ¿cómo sabe? Qué pasiva, que... Encuitiame. Los vestuarios. ¿Encuitiame o escúchame? Encuitiame. ¿Van a los vestuarios ustedes? Sí. Sí, a veces sí. ¿Y cómo es? Un vestuario está compuesto de duchas, algunos lockers para los jugadores. Ay, Dios mío. Yo te voy a contar, de jugadores desnudos... Ay, ¿cuánto? Más de 15. ¡Ay, Dios! Algunos pegándose con la toalla. Sí, sí, sí. Algunos jugando espadeo de pitos ahí en el vestuario. Algo muy común. Algo muy común. Ustedes saben que... ¡Ay, Dios! Así como en guardia, así dice, para, y rompen un candelabro. Es algo muy común entre los jugadores de fútbol. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué no nací futbolista, sí, mi amiga? Sí. Algunos juegan béisbol de pitos también. Ah. Sí, algunos juegan, sí, al trípode, al golf de pitos también. Cuéntame, pero vos le ves las cosas a los jugadores. Sí, Brusco se especializa en eso. Ay, mira, Dani Martínez, le vamos a preguntar a Dani Martínez, ¿cuánto medía el pene de Kempes, por favor, a partir de este momento? Yo no. Ay, y el de Jairo Castillo, el Palomo Usuriaga. Mueve las manos. Ay, tienen toda una tararira que, Dios mío, me hago una festividad. ¿Cómo se llamaba? Pereira, ¿te acuerdas del arquero uruguayo que jugaba con Jovira, hacía 45 grados de alcohol y jugaba con... Se puede hacer una estola. De alcohol cualquiera. Una estola se puede hacer con... Ay, me encantaría. Estola tostamba, me hago yo. Encuítame, pero la televisión actual, ¿quién la tiene más grande y quién más chica? En el plantel. No, qué sé yo. Ay, si vos tenés una viciosa que mira los bultos. Un pen experto hay que llamarlo. Ay, ¿no? Qué pen experto. O penólogo. Ay. Al Tirri Escudero le pones una ficha, ¿no? Se ruboriza con televisión. Ay, Dios, dice, ay. Y un negro grandote. Ay, tenemos el teléfono. Llamalo. El otro día hablamos ayer y la Timonetti, la marica esta Timonetti, no sabía lo que es la trompeta, mi amigo. ¿Usted sabía lo que es la trompeta? Mi viejo toca la trompeta. No. Escuche, no diga nada antes de saber exactamente a lo que se está refiriendo Juan. A ver, che, el trompetazo, no la trompeta. Es lo mismo, es como, en realidad es como un trombón. Bueno, como un trombón a vara, claro. ¿Usted sabe lo que es? No, el trombón. No. Ninguno sabe, mi amigo. Más allá del instrumento musical. Mata allá. Sorprende, sí. ¿Qué es? Explíquelo, bueno. Valdo, a ver si puede. Ay, esto, qué le quedó este, le quedó el ruido, mire. quedó grabado, ¿eh? Esta es la trompeta. Es una posición textual, mi amiga, la trompeta, que es. Como, imagínate, como el hombre, como si fuese una vaca que mira el tren y por detrás. Van y le tocan la trompeta y vendría a ser como, como que soplan por el ano. ¿Me entendés? Se te hace como... Así. Bueno, ¿sabés a quién le gusta mucho eso? Ay, a mí. A Diego de Rico. ¿A la Diego? A la Diego de Rico. ¡Diego! ¿Te gusta la trompeta? Ya estoy retirado de esos menesteres. Ay, pero no seas viciosa. ¿Te gustaba Descobre la trompeta? Un día no sabemos cómo apareció tirado en el piso. Bajo una mesa. Bajo una mesa también. No supo cómo. ¿Cómo no tapé? No. Ay, contame esto. Ya, cuéntelo. Por favor. No. ¿Qué había? Cuéntelo. No, no se puede. No, se puede. No, escuche, no se puede disparar este... No, escúchame, mi amiga. No conté. Encuentro la forma de salir de este bache. No. No contés. El nudo, contá cómo empezó y cómo te encontraste, hasta un blanco en el medio. Por ejemplo, estaba en un asado con unas maricas, o decí, qué te echó, estaba en el campo, así, contá el principio. En un club con unos amigos. Así empezó. ¿Qué estaban comiendo? Asado, generalmente asado. Asado. ¿Y qué estaban tomando? Vino. Ah, bueno. ¿Y qué estaban inhalando? Yerba de misiones. Bueno, entonces fue toda una locura. De repente hicieron un llamado telefónico. Exactamente. ¿Y vinieron cuántas? Cuatro. ¿Y ustedes eran? Y nosotros éramos ocho más o menos. Ah, bueno. Ahí vamos a tener el blanco. Exactamente. Y no me diga cómo terminé abajo la mesa. No, no me pregunte porque no me acuerdo. Ay, Dios mío. Ay, yo peor. Una vez terminé con una mesa en el hospital. Ah, bueno. ¿Cómo? Me hicieron una mesa en el hospital. Una molestia estomacal. Y me hacen una radiografía y por accidente yo me senté arriba de una mesa y me quedé como toda la pata. ¿Alguien me está escuchando? Nadie. Pero la verdad, no sé por qué se metió usted, estamos hablando con la media. Porque es una marica que se mete en todos lados. Estamos hablando con la media, claro, media, tiene razón. No, pero espere, Osvaldo, ¿y entonces qué cómo terminó eso? Porque yo me distraje. Vamos a contar las cosas como son. ¿Se puede contar las cosas como son? No, o hay algo de eso familiar. ¡Ay, qué cuente! Es un cuente. Nosotros somos dos programas, La Hora Doble, tanto como Campana de Infierno, hermanados por la pobreza y la miseria. Tal general, cual, hay una lija. No, y ellos que llegan, y nosotros que llegamos sin cenar a las 12 de la noche, ellos que vienen de no cenar normalmente, aparecen de golpe en las radios que verdaderamente son ricas, como Radio América, que está justo pegado, una bolsa llena de bizcochitos de grasa. Ay, sin abrir. 12 de la noche, yo digo, permiso, esto es justicia social. Cancé los bizcochos, me lo traje acá. Qué raro que comí estaba... 4, 5, Amelia se comió 19 y el señor Borsa arrasó y terminó la bolsa. Borsa se terminó la bolsa sin preocupar. A mí lo que eso no me sorprende que la haya terminado Borsa. Lo que sí me sorprende es que no la haya atacado Dani Martínez a las 10 de la noche. Vine cenado. Vino a cenar. Una cosa que a mí me sorprendió mucho es que Borsa desarrolló la capacidad, como que él se las ubica en la boca, en un costado, como los castores, y con la misma saliva las desglute. Él no mastica, él habla mientras tanto, la deja ahí como si fuese un chicle. Como si fuera coca. Claro. Los choferes de micro, ¿viste? Claro, que... Los choferes de micro con café, sí. Ay, mi amiga, pero no te olvidé que estabas viendo que va a contar la loca esta. Como eso, fue. Diego, por favor. Cuente, Diego. ¿Qué quiere que cuente? ¿Ya conté? ¿Cómo? ¿Qué quiere que cuente? Imágenes ahora quiero que me digas. Ya está, maldito. ¿Le hubiese gustado estar ahí? Ay, obviamente, mi amigo. Ocho machos, Dios mío. Ay, otra que el vestuario. La brusco te vuelve bizca mirando. Anota, saca fotos. toma medidas. ¿Qué habla así? Simonetti, ¿por qué habla tan mal? Maldito. ¿Por qué saca poto? Saca poto. Saca poto. Estoy riendo de saca poto. Saca poto. ¿Por qué habla tan mal? Y porque es una loca, ahí está. ¿Alguien quiere saber qué tiene en el bolsito Dani Martínez? Sí. Uf, la pucha. Un desodorante Colbert. Una habitación. Acreditación. Acreditación. Un peine, venado, unas cositas de viejo tiene. ¿Qué tiene ahí? Una calculadora tiene. ¡Qué viejo! Una calculadora. Hewlett Packard. Estamos descubriendo el secreto. Tiene una calculadora. Del StarTAC en adelante, todos los celulares tienen calculadora. Tiene razón, Marcelo. Es un S4 desmantelado. Tiene una calculadorita para cuando él está muy solo, tener los botoncitos para tocar. Se pone ansioso. Y ella toca. Acá nacen todos los problemas. Cuando él pueda soltar esto, va a ser un hombre mucho más libre. Y ahora lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Una libretita con unos problemas mentales ilustrados. Pasa Quiniela. ¿Sabes qué pasa Quiniela, Martínez? ¿No? Esto es un problema. Pará, sacar una foto y mandarlo al Twitter, así la gente lo puede ver, ¿no? Eso para los que no lo están viendo, eso es como un blocito de hojas de esos que se compran, no, que ¿no? Con vamos a describirlo bien, un rectángulo de hojas anillado arriba, eso es más simple, como si fuera norte, algo así, esos blocitos, ¿no? Con hojas que son lisas o cuadriculadas. Cuadriculadas. Cuadriculadas, bueno, y tiene todos cuadros y números tachados. No. Todos circulitos, como si fuese como un no sé qué mierda es esto, explícalo vos. Si es legal, si es legal, me interesaría muchísimo la explicación, pero si es legal. Vieron que las drogas no son buenas. Si pasa Quiniela, nos hacemos lo boludo, hacemos una seña allá y nos hacemos lo boludo, pero si es legal. No, esto no es Quiniela. ¿Qué corresponde a cada cosa? Tacha, no. No, que explique. Las drogas no son buenas. No, yo le explico. Por favor. Por ahí a veces tengo que hacer un trabajo histórico y hay que ir tachando determinados años. Entonces anoto y tacho. ¿Y va tachando años? Sí. Mientras Bruco se pone desodorante al aire. Un perfume. Bruco, ¿qué está haciendo? Un perfume barato. Es una investigación, por ejemplo. Se pone perfume. ¿Qué averigua acá? O sea, tiene que hacer algo. Eso es como... Ese es el método de Martínez para los que... Yo ya se lo saqué y se lo sacó primero. Ahora no está, pero el señor Requimusi. Martínez no acierta años. Descarta otros. Esa es la estructura de pensamiento de Martínez. Claro, ¿es así o no? No, a veces, por ejemplo, qué sé yo, se viene un clásico con Racing. ¿Cuánto hace, qué sé yo, década del 70, años ganados por Independiente, años perdidos? Entonces uno va anotando y luego tacha. Yo creo que Martínez, si hubiese nacido en otra época, usaba la carterita sobaquera. ¿Esto es la carterita sobaquera del casi, futuro? Casi, pero bueno. Pero la riñonera. Ahora se llama botinero. El botinero, es verdad. Pero el botinero, si no, que es el señor que se acuesta con los pies. ¡Ay, yo soy la botinero! Y esto es algo que nos ha entregado a más de un periodista partidario, un amigo, Fernando Mosquera, Fernando de Parque Chacabuco, con toda la data de los programas partidarios independientes. Sí, ya tengo el apodo. ¿Vieron que está Rayman? Sí. Bueno, él es Caiman. Muy bueno. Transmite Radio Splendid en 990 kHz. En Radio Splendid AM 990 escuchamos las estrofas del himno nacional argentino. sagrado. Libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas. Ve del trono a la noble igualdad. Ya su Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Señoras, señores, no hay Costa del Tuyú. Aviso así para que todo tipo de reclamos o alegrías o festejos o lo que quieran lo sepan de antemano. No hay hoy Costa del Tuyú. Digo porque seguramente es... ¿Sabes qué es bueno no trabajar con las expectativas ni las fantaseras? Bueno, ya va a haber un... Ya va a haber algo grabado. No dice encima. No llores, Norma. Bueno, ya va a volver. De forma de micro. No micro de colectivo, sino micro de... Eso. Bueno, Norma, está bien. Bueno... Qué cansadora esta mujer. Es su esposa, Handel, ¿no? Ay, obvio, mi amor. Llora. Finalmente le mandé los medicamentos. ¿Cómo que se había llama? Mandado. Le dije Miriam, pero Liliana. No. Liliana, ¿qué te... era fanática de Costa del Tuyú ahora? Ay, bueno, le mandé a buscar todo lo que ella precisaba. ¿Qué era lo que precisaba? Penicilina, que bien. No conseguí por ningún lado. Lamentablemente no se consigue. ¿No? Y ibuprofeno. Entonces, lamentablemente, ahora... no está bien. ¿No está bien? Sigue internada en el hospital fronterizo, pero... pero, ¿era de Misiones? ¿Dónde era el hospital? Bueno, ella en uruguayana a esta hora. En uruguayana, era la quebrada, sí. No, ¿Ahora está en Uruguayana? En Uruguayana. Okay. Okay, bueno, más cerca entonces, ¿no? ¿Estás más contento? Sí, por su recuperación. Es algo que a mí no me deja dormir. Me tiene despierta toda la noche pensando cómo estará, viendo estas orcas que no se me coman todo, porque... ¿Quiénes son las orcas? Esas dos. ¿Sus hijas? Sí. Handel. Porque lamentablemente... Pero le dije que no hable así de sus hijas. Bueno, ¿cómo va a llamar las orcas? Yo hoy escribí un mail a la NASA. ¿A la NASA? Para que la vengan a investigar. Porque para mí es cetáceo. ¿Qué querés que te diga, mi amor? Es un cetáceo. Entonces, que por favor la gente venga. ¿Cómo va a ser? Pero es una barbaridad lo que está diciendo. Es como un zoológico sipeado esa nena, pobrecita. Porque tiene un poco de murciélago, un poco de hipopótamo. Es como un zoológico sipeado. Es un castigo, lo pobrecita. Más terrible que se le puede decir a un ser humano, por favor. Bueno, venía a verla a las 8 de la mañana cuando se despierta para comer crema pastelera pura y vas a ver si no tengo razón. ¿Crema pastelera pura come? Esa nena un límite necesita. Crema pastelera pura es mucho. Crema pastelera, se come cualquier cosa. Se me comió... Mira, yo no quiero hacer una denuncia, pero... La está haciendo. ¿Qué se comió? Faltan... perros y gatos del vecindario. No, pero ¿cómo se lo va a comer su hija? Y ella, lamentablemente, se hace la ecologista. ¿Pero cómo se lo va a comer su hija? Se hace la de, ay, refugio. Pero es su y hija, nadie Handel. Explica dónde está. Handel, ¿es su hija? ¿Cómo es mi hija, pero si hace un delito, yo soy el primero en pedir que la sacrifiquen. ¿Pero cómo va? Pena de muerte, mi amor. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo? Ella, pobrecita, está condenada a sufrir. Porque se sabe, la vida no va a ser buena con una persona como ella tan... Es muy cruel lo que está diciendo, es terrible. Repulsiva, por decirle algo liviano. Terrible lo que está diciendo, repulsiva. Es terrible, terrible lo que está diciendo. Terrible lo que está diciendo. Ay, vos no sabés cómo la trata en la calle. ¿Cómo la trata? Cuéntenos, ahora próxima denuncia. Mira, vos hablás y yo te denuncio, te deporto. Ay, qué bichota que es. Bueno, yo lo voy a decir igual, porque es terrible, es duro. Cierra la puerta, por ejemplo, a las 8 de la noche se puede salir. Él sí está leyendo. No se puede salir. No se puede salir de la casa. Es terrible, corta la luz a las 8 de la noche. Handel, por favor, ¿cómo vas a hacer? Ay, es por las boletas que vienen de luz. Pero Handel, por favor, de hombre grande. Bueno, mira, la última boleta me vinieron 260 pesos de luz, mi amor. Monsanto no me lo quiere pagar, entonces yo tengo que optar por un camino. Corto la luz. Handel. Ah, después otra cosa que hace la Handel esta es... El Handel este, hablemos bien. Bueno, el Handel este... ¿sabes lo que hace? ¿Qué hace? Por ejemplo, dice que ellas le roban la ropa a la madre, parece. Entonces le pone candado... Pero no a la ropa, le pone ¿cómo? Candado a la chica. ¿A la chica, madre? A las chicas le pone candado. ¿A qué chicas? ¿A sus hijas? A las hijas. Barbaridad, Handel, da asco. Mira, mi amor, es por un tema de... ellas deben ser sonámbulas, entonces yo tengo miedo de que se me vayan un día. Handel, por favor, Ay, es terrible. Es terrible lo que hace. Y después se sirve una comida por día. También esa chica está muerta de hambre por bueno, esto. Pero ¿cuál es la ligazón? O sea, porque para ella estaba llorando. ¿Cuál es la ligazón con el tema por el que lloraba? ¿Quién? ¿Mi esposa? Sí. Bueno, llora porque se enteró una noticia muy terrible. Pero sí, era un chiste. ¿Cuál ¿entendés? Es el chiste? Yo la llamé y le dije, mira, finalmente te descubrió una enfermedad terrible. Te no, quedan no. 72 horas de vida. Pero como un chiste. Pero ¿cómo le va a decir eso? No tiene sentido. Y parece que se angustió mucho la mostra. Pero no tiene sentido. No tiene sentido. Mira, sentido no tiene que ella se haga la dolorida, mi amor. Porque es horrible lo que está haciendo. Tampoco es que le pasaron cosas terribles. Bueno, es horrible lo que está haciendo. ¿Y por qué lloraba ahora cuando estábamos hablando de...? Bueno, ni bien abríamos el programa ya estaba llorando. ¿Por qué? Bueno, porque ¿qué yo tiene que ver? Como un chiste también, sí, sí. Le mandé una foto de un incendio terrible que hubo en mi barrio y yo le dije que esa era la casa de toda su familia. Como no, un chiste. Handel, usted está totalmente loco. La verdad que es un asco hablar con usted. Basta. Vamos a leer. Decir que hay tres vouchers de Nakampo. Dos vouchers, perdón. Siempre me confundo. dos vouchers de Nacapop, 75 pesos cada uno. 75 pesos por cada uno. Los primeros dos que pasan por Condo 935, el primero y se lleva 75 pesos, el segundo 75 pesos. Así, y eso es. Ahí pueden elegir cualquier cosa para comer o beber. Por ejemplo, a ver, anoche. A ver. La hamburguesa más completa de todas, ¿cómo se llama? La comparsita, no. La cumbiera. Esa, que es la más completa de todas, más un porrón de cerveza, ponele. 74 pesos. Alcanza voucher, justo. Alcanza justo. O sea, lo máximo que pueden pedir, alcanza justo para un menú. Así que, dos vouchers de Naca Popa, los primeros dos que pasan, es solo con pasar, sin decir nada, dicen, hola, ¿qué tal? Me quiero llevar el voucher, listo, le dan. Por Conde 935, que es la puerta de la radio. Después tenemos el dilema del día de hoy, que vamos a sortear un kilo de helado de Cadores entre todos los que opinen algo del dilema del día de hoy, que es el siguiente. ¿Qué preferís? Ahí va. ¿Qué preferís? Es difícil, es difícil de... Por eso, de hecho, me costaba un poco seguirle un poco el ritmo a Handy, Osvaldo y todo, porque... Es difícil de encontrar la vuelta. Estaba tipeándolo y poniéndolo en redes sociales, es difícil. Ser millonario, opciona, ¿no? ¿Qué preferís? Opciona. Ser millonario y no poder salir de tu ciudad, eso es una opción. O sea, ser millonario, la paradoja de ser millonario, pero no poder salir de tu ciudad. Como el caso de Moria Kazán. ¿Por qué? Tiene pedido de captura. Ah, pero en Paraguay. No, no puede salir porque está Interpol. Perfecto. Ser millonario y no poder salir de tu ciudad, igual tiene todo un país para recorrer, Moria. Pero esta es tu ciudad. A tu ciudad. O poder estar con la mujer, hombre que quieras, da lo mismo, pero solo una vez. Solo una vez. Vos decís, bueno, hoy quiero estar con mi José. Pum, una vez. O de manera que estar, no sé, con Rita Cortese. Pum, porque uno es de gustos variados. Claro. Rita Cortese, pim, una vez. Quiero estar, no sé, con, qué sé yo, Alejandra Prado, pim. Así, pero una vez. Siempre una vez. Y no sos millonario. Y no sos millonario. ¿Sos no? Clase media. Clase media, vas en bicicleta a la que quieras. Yo tengo una clarísima respuesta. ¿Cuál? Darle a quien quiero. ¿Sí? Sí. Ajá. Yo creo que siendo millonario y no pudiendo salir de tu ciudad te volvés loco. No, y... yo creo que no. Sí. Sí, porque llega un momento en que tenés el poder de hacer algo... Sí. Y tenés un límite como que te devuelve un no todo el tiempo. O sea, es como una contradicción muy fuerte. Y de la otra forma, estuviste con alguien y después querés por ahí estar. No. Pero ya sabés. La pasaste. No, la pasaste bomba, no podés. Porque uno se imagina, claro. Uno se imagina agarrar, de golpe prender la televisión y decir Rihanna, sí, y va y se echa en polvo y volver. Pero si de golpe te gusta alguien, te copa y te llevas bien y todo, y tenés sexo. Durísimo. Pero no puedes formar pareja. Durísimo. Uy, eso es un dilema. Durísimo el dilema del día de hoy. Para mí, ¿a quién no le pasó eso? Sí, claro, ¿a quién no le pasó eso 50 veces? Dice Congo. Estamos de acuerdo. Pero el tema es que nunca te pueda pasar de estar más de una vez con una persona. Eso es lo jodido. Nunca podés estar más de una vez. Yo prefiero ser millonario. Claro, yo también prefiero ser millonario. Por eso estoy tirando abajo. Prefiero ser millonario y no salir de la ciudad. Ojo, Góngora, ser millonario y no salir de Buenos Aires. A vos que te gusta viajar, a vos, sí, pero está bien, pero a vos que te gusta viajar, qué dolor. Difícil. Sí, qué difícil. Bueno, ¿usted qué prefiere? Yo ser millonario. Pero no. Me ponen un brete, sí, está bien. Bueno, voy a mantener lo que dije. Sí, ojo. Estar con una persona. Ojo, por ahí a usted le gusta la vida libertina y licenciosa y tener sexo con. 8 millones, seguro es un problema. Sí, grupo. Sí, soy, pero... 8 millones de personas, es decir, esta, este, pichicho, vení, este, así. Pero, en algún punto, es vacío como no un programa... No te puedes enamorar. Como un programa de Vistorti, ¿no? Claro. En un momento se convierte en un gran tenés programa... Tenés que hablar de algo. Yúdica, claro, en algún momento, ¿no? Como, ¡dale! ¡Ah! Viste, por euforia y no te lleva a ningún lado. Bueno, me paso a millonario. Muy bien, 3 millonarios, 0. El resto de las otras opciones. Y ya tenemos mensajes. Te quiero tanto, Amelia. @campanasky@loradoble. Dice Vero Millón. No vale mensaje de nuestros propios integrantes del staff. Nos hacen. Bueno, igual la queremos. Ni en pedo la ve. Vamos con la A. ¿Qué le vamos a hacer? Dice Juno. Claramente, ¿no? Necesito anotar todo esto que está sucediendo. Bueno, acá hay una de la B. Mariela Pérez Lera, es la única opción de B que hubo. Ahora estamos entonces con la propuesta de Juno, con

Bien, escuchábamos Chemical Brothers, Believe. Y ahora viene Brooklyn Funk Essentials con su tema Take the L Train. Soy Bebe San, soy H. Scanner. We'll be right back. Sobran las palabras para describir el sabor de los nuevos helados con gustos eróticos de Heladerías Garchero. ¿Qué te pediste? Un cuarto, mitad tramontanga, mitad crema del celo. ¡Qué bueno! A mí dame todo de banana slip. Heladerías Garchero. Y si venís antes de que termine el mes, con la compra de un kilo te regalamos un cuarto de su nuevo sabor. Flujos del Bosque, Heladerías Garchero. Heladerías Garchero. Avenida Alvear, esquina Callao, Recoleta. Y su nueva sucursal en Avenida Perón y Varadero, Rafael Castillo, Helado Garchero. ¿Lo conoces? Espacio publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad. Nakabob, 24 horas abierto. Es Nakabob, nacional y popular. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. LR4. Radio Splendid. En internet. www.splendid990.com.ar. Fin de espacio publicitario. El remate abajo. Vienen volado. Agárrate, que te derrito el micrófono. No sos vos. Sos vos. La hora doble. ¿Así? ¿Ah, eso no se entiende? No, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Y poner la música de brigada? La hora doble. Un programa simple. Ahí va. Mirá qué bien quedó. ¡Estupendo! ¡Iba! Tenemos mensajes. Qué bien lo hice. Me gusta que quedó en el mood de la de Chemical Brothers. Sí. Aníbal Lozano nos dice, con lo ambicioso que soy. Vamos a leer el dilema para que se sepa de qué se está hablando, porque si no nadie tiene ni idea de qué estamos hablando. El dilema es el siguiente: ¿qué preferís? ¿Opción a ser millonario y no poder salir de tu ciudad? O sea, sos millonario y no podés salir de tu ciudad nunca, ni para viaje, ni para nada. Millonario en tu ciudad. O poder estar con la mujer o el hombre que quieras, pero solo una vez. ¿Se entiende? O sea, sí. Solo una vez, o sea, sos millonario en tu ciudad. Son dos paradojas, ¿eh? Un desafío de dos paradojas. Muy bien, a ver, tenemos mensajes al respecto de las dos paradojas. Por ejemplo, en el Facebook nos habla Sebastián Chiflón, y nos dice, opción B, ¿quién te quita lo bailado? ¿Eh? Sí. Y el aburrimiento. Mariela Pérez Lera también dice, ve a full. Pero ya lo había dicho, ya lo habíamos anotado eso. Bueno. Muy bien. Le pregunté por qué y él dijo, porque sería feliz siendo millonario. Vivo en Devoto, me dijo. Okay. Que se va a vivir a Devoto, que tiene árboles y pasea por la capital, siendo millonario. Porque tiene todo. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo en Buenos Aires me quedo siendo millonario, pero chocho. No sé si es una ciudad para vivir y no poder salir Buenos Aires. Sí, yo hace 10 años que no puedo salir por cuestiones económicas. Estoy muy, muy, muy feliz. Mire cómo se ve. El domingo me pegó un tiro. Muy bien. Y también la llamó Rosa, perdón. Ah, Rosa. Que es Rosa. Marvelous Rosa. Rosa Rico. Hay toda una teoría, perdón, que le molesta. Sí. Titina, más conocido como Titina Rico, ¿eh? Pasamos el nombre como Titina Rosa, así que cuando vayas a la heladería a buscar el helado que te ganaste la semana pasada, vos decís Titina Rico. Titina. Muy bien, ¿qué nos dice? No quedó muy claro su voto. porque hizo unas consultas sobre... hizo unas consultas administrativas sobre el helado que ya se ganó. Nos comentó minudencias de Cadore. ¿Qué comentó? Que ella llamó a la sucursal de Villa del Parque. ¡Oh! Están peleadísimos a muerte. Se y odian, dije, y se quieren destruir. Y se odian. Cara. Claro, sí, eso es lo que me dijo ella. Sí. Me dijo, hay mucha pica. Y yo le desestimé. La verdad que es una imprudente llamar a Cadore. No, que nosotros ni lo mencionamos nunca, jamás lo mencionamos en el programa, porque dijimos... Yo le dije, ah, usted tiene una sucursal también en Devoto, pues es que estás loco, me dijo el dueño. Eso, son como familias que no se reconocen. Bueno. De hecho, son familia. Y bueno, dijeron, no te vamos a pasar el número. No le quisieron pasar el número de la otra. Callate, atorranta, le dijeron así, no le van a pasar. Así. No. Sí, sí, sí, sí. Y bueno. Bueno, muy bien, entonces Titina, ¿cómo es el nombre? Rosa, de Rosa. Marvelous Rose. Pero por su perfil suponemos que es millonario, le va a poner un voto a la... Bueno, hay un llamado en línea, nos dice, hola, ¿qué tal? ¿Estás del otro lado? Estoy. Hola, ¿quién está? Yo, Titina. Titina. Alias sí, Rosa. Pero que nadie se haga el vivo y vaya diciendo yo soy Titina. Pero Rico, necesita... Lado, ¿eh? Pero a ver. Porque yo llevo con qué demostrar. A ver, Rosa, Rico, antes, ¿eh? Rosa, antes de las amenazas, antes de los improperios, antes de que te pelees con otros oyentes, lo que te piden es un número de documento con los tres últimos que nos pasaste y yo, nosotros ya los pasamos. Listo. 274. No, lo digas al aire, Titi. Pero por favor, ¿no te das cuenta que vos llamás a la desgracia? Lo van a falsificar. Felicidad. Bueno, que tenga un documento que sea justo, que sea dos, hay... Rosa Rico y también 274. Si uno entre mil. Se lo merece. No, se lo merece. Ma, uno que entre mil. Entre millones. Entre millones. No, cada mil hay uno igual. ¿Cada mil? ¿Por qué cada mil? Porque es el punto, papi. No, hija, a ver, pero... hagamos matemática barata. Dale. Vos pones el puntito y vienen tres números. Claro. ¿Sí? Desde el 00 sí. hasta el 999. No, pero... ¿Nunca juntaste boletos Capicúa? No. Que tenía que tener el escuchame, numerito. Rosa, me encanta tu actitud tan canchera para saber tan poco de matemáticas. Porque yo lo que te estoy diciendo es que Rosa Rico... Ah. Hay... que termina con esa probabilidad de mil. Sí. Hay un, hay, pero un, hay un, pocas, no, por hay ahí hay tres en Argentina, Rosa sí, Rico. Rosa Rico hay otras, te digo. Y que termine con ese número de documento. No con ese número, claro. Pero por favor, sos una genia, Rosa. ¿Y de Aldo Rico tenés algo que ver? De Aldo, Aldo es vasco, tiene una sola C, es muy pobre. Asturiano creo que era. Sí, bueno, pero usaba boina de vasco, qué sé yo. Bien. Muy pobre, tiraste tremendo. Y vos sos más polémica. Tiene una sola C, yo soy rico con dos C, soy más rico. Ah, claro. Vos sos más polémica que la... No, sí, para nada. Yo me acuerdo de toda tu vida, de un medio minuto que tuvimos. Para, perdóname, ¿Sofía está al aire? Sofía está al aire. Pobrecita, Sofía. Oh, y atendé a Sofía. Bueno, para, quédate, Lina. Peso. No, quédate, Lina, Rosa. Hola, Sofía, ¿estás por ahí? Realmente esto es una desconsideración. No, aguantame un minuto más. Muy bien. Pero viste, Rosa aguanto, Rosa fue tremenda. Sí, me estás aguantando. Rosa, le voy a decir una cosa. Rosa la conocí media hora y me acuerdo todo de su vida. Por yo ejemplo, puedo no acordarme de algunos de los nombres de los integrantes de Independiente que los veo todos los días. Puede ser. Ahora esta señora la vi como un día como Tito Sueldo que no se acuerda tu nombre. Por ejemplo, me acuerdo que ella tiene una hija maga, sí, que está casado con un señor mago, sí, y tiene a su vez otro hijo mago. Dos nietos, bueno, pero uno no es mago. Sí, en realidad, ¿los dos? Sí, perdón. Son campeones y están en el libro Guinness. A los dos, exacto. ¿Por qué están en el Guinness? Porque han sido los magos más pequeños del mundo. ¿De edad? Selene, a los 2 años y 5 meses y 20 días entró en el libro Guinness. ¿En serio? En el 96, sí. Qué groso. ¿Y le dieron plata? ¿Qué? Selena iba a lo de Susana. Sí, señora. Así es. Señorita, sí soy señorita, ¿Sofía? Por favor. Sofía. Sofía, sí, señor. Selena iba a lo de Susana, con los padres. Qué lindo. Lo recuerdo. Mirá vos, gracias. Para mí es un placer que lo recuerdes y lo digas al aire. Mirá qué bien. Y mi nieto también está en el libro Guinness porque la sobrepasó la hermana y entró a los 2 años y 3 meses. A la hermana y a... Lo sobrepasó al propio hermano. ¿Qué? ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Para, acá tenemos un notón acá. ¿Cuántos años tiene? Selene tiene 22 ahora. Pero por favor, ¿vos podrías venir un día acá al estudio? Vos sos amiga de los chicos de la salada. ¿Podrías venir antes a contarnos su experiencia de estar en el Guinness? Viven lejos, pero pueden hacer el esfuerzo. ¿Dónde viven vos que sabés todo de ella? Zona Sur. No, en Parque Chacabuco. Bueno, es zona sur. Lejos. No, es el, no. No, no es el sur. Sí, bueno, sur. Es el oeste. Depende de donde. De capital. Es el oeste de acá a la China. No le des bola. Vos... Es Eva Perón y. Por favor. Y... Carabobo. Lo llevó Tito la otra vez. Eva Perón y Carabobo, mira. Sí, nos llevó de vuelta Tito. Cerca de Medalla y Milagroso. Bueno, pero ¿cómo es esto de la familia de magos? ¿Cómo claro, es esto de tener...? Es la familia mágica argentina. La familia mágica, escúcheme. Pero argentina. Y cuando entraron al libro Guinness Records, sí. ¿Vino alguien a certificar eso? Sí, ¿o hay sí. gente acá, hay una sucursal acá? No, en ese tiempo era la otra administración de la revista. Dualde, no. Hicimos, en todos los libros Guinness viene una página sí. en blanco con un formulario. Vos lo llenás y pedís certificación. Y esto fue en la en el programa de Fernando Bravo. Sí. Fair Play. Sí. Que estaba al mediodía y la nena tenía 2 años, 5 meses y 20 días. Y esto se mandó toda la documentación con videos, con todo. ¿Qué truco hacía a los 2 años? ¿Cómo? ¿Qué truco hacía? Hace desaparecer un jet. En lo de Fernando Bravo sí. hizo un truco con unas cartas que vos, bueno, Susana, no, Fernando eligió, no, eligió a Andreita Campbell. Ajá. Una carta, y después cuando Selene la encontró. Perdón, me gusta, Rosa, que le decís Andreita Campbell, bueno, como si fuera tu amiga íntima. Sí, sí, ok, perdón, mil disculpas. Te pido mil. Estoy hablando de 20 años atrás. Sí. Y entonces eligió una carta, después Selene le dijo que le tirara un beso, y cuando desplegó las cartas, él la puso en el medio, y cuando las desplegó las cartas, había una carta que estaba con el dorso colorado y no azul como todas. Qué bueno. Cuando Selene dio vuelta la carta, era la carta de Andreita, y por esas cosas del destino estaba pintado los labios de Andrea de rojo. ¡Wow! ¡Qué grande! Eso fue uno de los. Un flor de truco. No me acuerdo qué truco, pero sé que le dijo algo que yo le mandé a decir. Vos, cualquier cosa, decirle que en la cabeza de Fernando va a entrar porque la tiene muy grande. ¡Qué grande! Era un capo. A veces lo cuenta Fernando. Sí. Era un capo. Yo te hago una pregunta. ¿No te privaste la posibilidad de decirle: ¿quién es él? Es el nene, Selene. ¿No? ¿Aprovechaste? ¿Cómo? ¿Es el nene Selene? ¿Aprovechaste para decir esa frase? ¿El nene Selene? No. Ah, mira, hubiera estado muy rítmica. ¿Por el verso de sí? No, pues se llama, claro, pues se llama Selene y que rima con nene. Es el nene Selene, nada. No, pero esta es la nena Selene. Ah, claro, es una nena. Perdón, es una chica, perdón. Claro, el nombre significa bueno. diosa de la luna, papi. Claro, la luna significa, por eso, o sea, los selenitas son los que viven, los en, la viven luna, en la luna. Vivirían. Ah, pero no sabía que era femenino. Te pido mildis. No. No importa. Y se escribe con S porque casi todo el mundo lo escribe con C. Y es con S. Sí, sí. ¿Y cómo es la vida de ellos hoy? Porque ya desde muy chiquito, haciendo falopa fuerte. Parece ser a las 5 de la mañana llegó el padre de Lima, Perú, que sí. fue a hacer un programa de televisión, una presentación en un teatro, 2 conferencias y atender a 4 magos que. Son los que pagaron el viaje. Son muy fanáticos de la magia en Perú. Yo tengo amigos magos, sí, radas, además, un parque. Además, hay una escuela muy importante de magia que claro. está en Miraflores, en Lima. Claro. ¿De dónde era Vargas Llosa? Claro, sí, creo. Sí, sí, sí. Y es del mago George. Lucas, Constanza. Se me borró el apellido en este momento. George Iglesias. Ajá. Y él es quien lo invitó para hacer todas esas presentaciones a Dava. Como pagaban un solo pasaje, fue solo. Normalmente van Cielo y Dava. Y yo me quedo con los nenes. Los nenes ahora tienen 22 Selene y 14 Sebastián, que también es campeón del mundo. A Sebastián lo invitó David Copperfield en persona. ¡Epa! ¿En persona? En persona. a trabajar en un, a actuar en un homenaje que le hacían a él. Qué a bueno. David Copperfield. Qué bueno. Esto fue hace 2 años. Y en ese... ¿Y fue? En ese festival también habían invitado a un mago de Rockless, Miami, yendo para el, para el coso de Disney, el Orlando. Exacto, el coso no. Sí, que sube. Qué poca. No se preocupe. Ojo, ojo, esta señora es locutora también. Muy bien. Trabajo, ¿eh? Epa, y habla de usted en tercera persona, qué grande. Sí, sí, entre otras cosas. Este, bueno, y a un chico, Chris Quintero, que sí, también trabajó con Sebastián Ortega. Mago Sebak. Estebanés. Ah, Mago Sebak. No, mi nieto es Mago Sebak, Sebastián. Ah, Sebak. Pero él se puso con K, sí. No, no tiene nada que ver con los K, ¿eh? No, no, pero y con Sebak bueno, tampoco. Se lo puso así porque muchos se ponen Sebas y Sebita o qué sé yo, y él se cambió a eso y bueno. Gran nombre se puso. Sí, se lo puso. Este, ¿él? Muy y bien. Resulta que ese Chris Quintero hoy está en la casa de Mica, que saca la vuelta, en Parque Chacabuco, porque es el novio de Selene. Uh-huh. Ah, eso te iba a preguntar. También es mago. Pero para, eso claro, te iba a preguntar, ¿Selene está de novia? Sí. ¿Y, los dos y no le interesaba un comediante? ¿Cómo? No, bueno, está bien. No, si es los dos dan clases de inglés en la casa. Ah, muy bien, muy en bien. En la casa de cielo, ¿no? Hermoso. Creo que nos hemos ido un toquecito por las ramas, igual. Sí. Pero qué grande, qué buena historia de todo. Pero eso. Pero vos me preguntás si yo... Sí, cargo, por supuesto. Y además, decir, como buena madre estás orgullosa de tu familia, me parece genial. Sí, para mí son mis hijos y mis nietos. Obvio. Y yo tengo una sola hija. ¿Ya tenés nietos? Y mis nietos son Selena y Sebastián. Claro, ah, claro, perdón, nietos. Claro, sí, perdón, te pido... El que se fue por las ramas sos vos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. No, no, no, en un momento no pensé que eran hijos que y chipieron eso. Por ejemplo, que mi hija Cielo. Mi hija es la única hija que tengo. Perdón, tu hija se llama Cielo y la hija de tu hija se llama Selene. Sí, señor. Qué bueno. Que es lo que no me dejaron ponerle a Cielo. ¿En serio? Sí, no me dejaron ponerle Selene y quedó guardado. Y ¿guardado? ¿Quedó el nombre? No. Quedó... Y Cielo, claro, cuando tuvo su hija, le puso Selene porque quiso ponerle lo que no le pudieron poner a ella. Mm. Este, mi hija comenzó en Cantaniño a los 5 años, hizo todos los Cantaniños hasta a ver, el último. Entonces, pará, esto tenemos... Espera, para que estoy haciendo un cuadro sinóptico. Tenemos entonces 1980. Pero Sofía está en otro lado. No, claro, pero Cielo Cantaniño. Le pará que te lo estoy asociando, sí, en el año 1980 y arrancó. ¿Qué edad nació? ¿El 82 será? Tenía. No, pará, si es. Años. No, pará, si es nieta. 72. 62, claro. 72. Sí, cualquiera. 72, perfecto. 72, o sea, tiene 42. Tiene 42. Muy bien. Perfecto. Bien. Perfecto. Y después tenés y con después 22, hizo. O sea que en el 92. Más o menos, salió... Sí. No, perdón, en sí, el 92 nació Selene. 92 nació Selene, muy sí, bien. Sí, pero perfecto. Cielo, después de Cantaniño, sí, hizo teatro como en el teatro... No, como en el teatro... Era los viernes de Pacheco, era del elenco estable de Pacheco, cuando había que una nenita tenía que actuar, sí, a ella. Ajá. ¿Quién era Pacheco? Era cantante de... ¿Omar Pacheco? Omar Pacheco. Pacheco. No. Osvaldo Pacheco. Osvaldo Pacheco. Che, igual a todo esto, se renoja Góngora. Dice, pero ¿cómo lo conocen a ese, etcétera? Osvaldo, a todo por esto, favor, cortó bien, la pobre bien, Sofía. Muy bien, Darío. La pobre Sofía cortó, ¿no? Sí, sí, pobre. Ay, mi ángel. No, me dice que se le cortó. Ahora la vuelvo sí, a llamar. Ahora bueno, la llamamos y no gasta, llamala, pobre. No me den tanta bola a mí que no, a mí por favor. Bueno, me hablan de mis hijos y mis nietos no, y yo Rosa, me muero. Rosa, no, la verdad que mil gracias por llamar. Vos sabés que sos ya una persona. Nos gustaría alguna vez, si venís al programa de La Salada, que, sí, que vengas con ellos y hacerle alguna nota, alguno, a ver cómo, sí, cómo se sienten haber estado es que en el Guinness. No sé, es muy tarde para ellos. Yo fui con los nenes ese día porque estaba mi nieto solo y ellos okay, estaban en Wilde. Venezuela. Ah, bueno. Margarita. Ah, mira, ya son así profesionales. Estaban profesionales, todos en Margarita. Muy salvo bien, perfecto, mi nieto que quedó por la escuela. Muy bien, ajá. Así es. Okay. Si bueno, se hubiera enterado que desde hoy todos van a tener 7, no se hubiera quedado a estudiar. No, ¿por qué 7? Todos van claro, a tener 7. No es, claro, está prohibido ponerle menos de 7 a cualquiera. Es verdad. Desde hoy, qué horror. Muy bien. Deja, no comentemos eso que nos amargamos todos. Bueno, muchísimas gracias. Que ande muy bien. Y escúchame. Un minuto, anda. Y te paso el teléfono mío por cualquier cosa. No, tranqui, tranqui. Bueno, anda, bueno. Porque no tenemos productora. Hacé una cosa. Anda a la heladería y presenta tu documento, que con los últimos tres alcanza. Listo. Muy bien. Hola, ¿qué tal, Sofía? ¿Estás del otro lado? Estoy. Te pido milis. Te perdono, Simonetti. Gracias. Gracias. Tengo, se me calcinó la oreja. Bueno, no es forma de referirte a una historia de lo más interesante. No, se me calcinó la oreja del calor que irradia mi teléfono celular. Quizás es mi voz. ¿Qué? Quizás es mi voz la que... Que está llena de calcio. Sí. ¿No me notan rara de la voz? Sí, un poco. Sensual. Estás. Estoy como recién despierta, sí, exacto. Exacto, estás así como, me acabo de levantar Savage y me quiero fumar un puchito. Así, una cosa no, así. No me acabo de levantar, estoy despierta de temprano. ¿Pero te querés fumar un puchito? No tengo. Qué bronca, ¿no? No, porque no me compro para no fumar. Ah, está muy bien. ¿Y cómo matas la ansiedad? A puñetazos. Como tomo siempre. Agua. Ah, ok. ¿Y a puñetazos qué matas? La calentura. Calorías. Muy bien, la calentura. Respondió muy bien la calentura, viejo. ¿Qué es CrossFit? Pará, que ella tuvo la mejor respuesta. Góngora y vos te apresuraron a decir respuestas múltiples. Yo la quería cubrir. Yo te banco, Sofía. Gracias. De nada. ¿De qué nos vas a hablar hoy? ¿Cómo están? ¿Cómo? ¿Cómo están? Muy bien, ¿cómo vamos a estar? Estamos re contentos, está saliendo un programón, nosotros nos matamos de risa. No sé si del otro lado se escucha así, pero... Sí, se escucha así. Se escucha así, sí, ¿no? Sí, se escucha divertido. Por favor. Lo transmiten. Sí, nosotros estamos chochos. ¿Vos cómo Choquios. Estás? Yo estoy re... Hoy tengo un día bárbaro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me pasa... Creo que dos cosas me pasaron divertidas, bien copadas. Buenas. Uh-huh. La primera... La primera... Es que hoy fui a mi clase de CrossFit. Ajá. Y mi profesor me dijo que estaba más flaca. Uh-huh. Adelante de toda la clase, obvio. Qué bien, excelente. Eso te... ¿Siempre mejora adelante de toda la clase? Sí, obvio. Porque yo preferiría que me lo dijeran en privado. Porque si no, no, supone para nada. Siempre que estar vos... más flaca tiene que ser comunicado. Ah, mira. Es igual casi creo lo... que tengo un problema que no sé responder bien a los halagos. Ok. ¿Qué le dijo? ¿Usted es un idiota? ¿Le dijiste de inmediato o no? No. ¿Pero te sentís incómoda? Sí. Me siento incómoda. Igual eso ya me lo había dicho mi psicóloga alguna vez. Uh-huh. Pero no sé, como que me pongo... Tu psicóloga te dijo, no sé qué, preciosa. Gracias, preciosa de eso. Tu problema preciosa. Como que hago boludeces, me río mal, me tropiezo, no sé. Bobalicón te pones. Bobalicón. Me pongo boba. Boba. Y es muy romántico, muy tierno eso. Así que ¿sí? Se ve, usted está más flaca. Yo hoy tuve la suerte de verme en la TV, trabajando para el capitalismo, en un comercial, y me lo vi. Y me vi, la verdad, como Porcel, Jorge Porcel hijo. No, Jorge Porcel. No lo vi tan con obesidad. Me parece que está exagerando. ¿Usted? Me vi bastante flanco no, Macri. No, no es ni cercano al obeso. No, no me parece. Pero yo trataría de empezar a pensar más en gimnasio que en cuidarse de la comida, ¿no? Es como... Sí. Claro, yo estoy más debería cuidarme más de la comida y gimnasio no tanto. Ese es mi... Cada uno tiene su metabolismo. Cada uno. Uh-huh. Bueno, está bien. Ah, me olvidé de saludarlos por el Día del Actor. Muchas gracias. Y de la radio. Muchas gracias. ¿Por qué la radio? Es bella. Fue el Día de la Radio. ¿Qué? Fue el Día de la Radio. Está un poco dormida, no, Sofía, bueno, hoy, ¿eh? Sí. Días. De hecho, me hizo perder un chiste genial, que ahora no lo puedo decir, pero en un momento yo estaba tratando de decirle el chiste genial y está un poco lenta, Sofía, despiértese, sí. vamos ya. Sofía, ¿seguro que no está durmiendo? Bueno, es tarde. Bueno, tómese un café si sabe que tiene que trabajar esta hora. Que, ¿con lo que te llevas? Por favor. Tómese. Y digo un café por no decir un raquetazo. Bueno, y otra cosa que me pasó. Bueno, eso fue muy importante. Ching. Sí, diga. No escuché. Menos mal que no los escuché. No terminó. No, estábamos sugiriendo lo de drogas, que no es apropiada para usted. No. Bueno, eso fue lo más importante, que mi coach me dijo que estaba más flaca. Muy bien, muy coach. Bien. No es, usted no tiene ni soñador ni un jurado que la puntúe, así que no hable de coach. Ella le paga. Pero él es así mi que... coach de CrossFit. Claro. Él es el profesor. ¿Qué coach? Usted, señorita, le paga, Sofía. Head coach se no, llama. Usted le paga, Sofía. No, o sea, no se deja de amedrentar. Usted le paga, así que usted puede llamarlo si quiere Conchita. Siervo de la Conchita Barrera. Me gustaría llamarlo Conchita. Perfecto. Conchita, bien. Bueno, ¿y la otra cosa buena cuál es? Fue, bueno, cuando volví a mi casa, mi mamá había preparado puchero. ¡Oh! ¡Qué lindo! Yo que no sé eso. Pero el puchero de mi mamá me dijo que el puchero de en otros lugares o en otras partes del país se prepara con oreja de chancho. Sí, por supuesto. Sí. Claro, bueno, ella por suerte no lo prepara de esa forma. Mire, pero sí usted, le pone hueso de caracú. Yo sé que usted es una entregada a los prejuicios. De hecho, su columna se llama así. Se llama de... Sí. ¿Cómo era exactamente el nombre? Generalizaciones y prejuicios. No, prejuicios y... Bueno, no importa. Generalizaciones y prejuicios creo que es el orden mejor. Bueno, pero usted debería saber... Yo sé que le va a impresionar que... No solo la oreja, sino el rabo y también la lengua son grandes manjares, ¿eh? Debería... A mí me encanta la lengua al escabeche. Y bueno, entonces no, porque se impresiona. No lo apruebo. ¿Por la oreja? De Van Gogh. No, por el porque es todo grasa eso. Góngora está indignado porque usted va a hacer CrossFit y después come puchero. No, pero ¿pueden esperar que les termine de contar? Sí. Mi madre prepara el puchero con las únicas carnes que le pone es hueso de caracú, que no es poco, ¿ok? Sí. Y pollo, ¿no? Con un muslo. Y yo directamente comí solamente la verdura. Repollito de Bruselas. No, pero usted necesita proteína para después del CrossFit. Tiene que formar músculo. Una castaña de cayú. Pero yo como proteínas. Y pero si está diciendo que solo verdura... A menos pero que la combine con algún cítrico. Porque el osobuco es una bomba de la noche. Sí. Pero el osobuco... Soñás con robots. El osobuco no es lo único que se come adentro, exacto. Ah, ese es el hueso y alrededor viene carne de eso. Claro, el osobuco es la carne alrededor, si qué no me rico. Equivoco. Claro. Después viene un huesito que tiene un agujerito y adentro el caracú, que es... ¡Oye, como pequeño, un nano! Yo lo como por esto. ¡Ay, Osvaldo! ¿Cómo está, loca? Hola. Qué bichota que te voy, ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas tu CrossFit? CrossFit. ¿Cómo mi coach? Ay, sí. Coach de CrossFit. Pablo se llama. Ay, la Pablo, qué bichota. Sí. ¿Es una bichota? No, es un muchacho muy heterosexual, creo. Ay, me encanta. No te lo tiene una novia que también va al box. Porque acá nosotros tenemos nuestras propias palabras. Conjeturas, claro. Tiene todo como un lenguaje. Allá en Arrochito lo damos, croppy. CrossFit. ¿Sí? Croppy no se da aquí. CrossFit. Pero me parece que es muy violento para las locas. Ay, sí, muy violento, mi amiga. Nosotros hacemos taebo. Pilates. Gimnasia para embarazar, también. ¿Sabes cuál me gustaría que hicieras vos? ¿Probarás? ¿Cuál, mi amiga? Kangool jump. Ay, ¿qué es esto? Salto de kangool. Es como unos zapatitos que te pones que parece bien como unos taquitos de lejos. ¡Ay, sí! Y que te hacen saltar más alto y así haces una coreo, cositas. ¡Ay, mi amiga, mandámelo, por favor! Después te mando un link. ¡Ay, sí! Mandámelo. Me parece que iría bárbaro con vos, Kangucham. Además el nombre. Kangucham. Kangucham. Hago Kangucham. Yo voy a Kangucham. Kangucham. Yo soy una loca que va a Kangucham. Basta, Waldo, basta, Waldo. Angucham. Osvaldo, basta. Bueno. Me quedé con una cosa. ¿Cuáles son sus referencias respecto de la novia de su profe de CrossFit? ¿Cómo? ¿En qué sentido? Que cuando ella llega. Sí. Hay miradas y sonrisas cómplices de espalda, miradas non santas. Hay como una actitud así como. Llegó. No, para nada. Es una más. Ella está haciendo el profesorado. Creo que, no sé si ese es un curso, bueno, no sé qué es. ¿CrossFit? No, calculo que tenés que ser profesor de educación física y luego hacer como una especialización. Sí, sí, claro, la especialización bueno, en CrossFit. Bueno, ella está haciendo esa especialización. Sí, mira. Entonces que también nos ayuda a nosotras, a las mujeres más que nada. Ajá. nos ayuda con las posturas, con los pesos. Y de golpe, qué sé yo, agarra y dice, bueno, y las empuja de la espalda. No, no, para nada. Dedea. ¿Cómo dijo? Dedea. Dedea. Sí. Bueno. No. Es, ella... Me estoy convirtiendo en Cabito, perdón. Se me hace un poquito como... Se me hace, es una frase muy fea para utilizar en radio. No lo use nunca más, se me hace. No, no lo usa nunca más. Bueno, me figuro cuando usted la relata a ella como una especie de la esposa de Fantino, muy fibrosa. Uh-huh. A mí, no, no me gusta fibrosa. La mujer muy está, fibrosa. Está en vías de... No, eso es muy feo. La mujer fibrosa, deténganse antes de convertirse en nervios, tras otro, uno tras otro. La mujer no tiene que ser fibrosa. No, para mí tampoco. Muy bueno. Que... ¿Cómo se llama esto? Ay, Miriam Lanzoni. Bueno, eso. Miriam es una y la otra es la que Gandini, la mamá de Brenda Gandini. ¿La mamá de Brenda Gandini? Sí. Yo qué sé quién. Bueno. La modelo esta de pelo corto. Araceli González. No, bueno, nada. Perdón, ella chiva no. Mucho, Araceli. Ah, Carolina... De Mónaco. No, ya sé, pará. Fal. Me encantaba esa. ¿Pero cómo se llamaba? Qué vieja espantosa. Ah, a mí me encantaba. La morocha de pelo corto. Alta. Sí, ¿cómo es que se llama, Simonetti? ¿Pero de qué año? ¿De qué década? Pará, porque hay una... De los 80, no, es mamá Susana de Romero... Ni debe tener mi edad, 20 y 30, por eso. Se llama, ¿cómo se llama? ¿Carolina, no es? Claudia Giardone, no, es... Eso era Giardone, algo así es. Es Giardone, La que era media... Cardone. Esa. Daniela Cardone. Perfecto. Ella es muy fibrosa. No, muy fibrosa. Horrible. Ella, pero... Por favor. Horrible. Lávese la boca. Lávese la boca. Es una de las personas que más detesto de la farándula. ¿Quién? ¿Daniela? Daniela Cardone. Sí. No, lávese la boca. Pero a vos no me importa lo que opines vos puntualmente, Sofía. Pero me indigna que te dice... Es horrible. No sé qué. Gusta la mujer que tiene mucha músculo, mucha fibra. Tiene que ser como más... Bueno, pero tampoco le puede dar simplona. Asco. Pero a ver. Una cosa que no le gusta y otra cosa que le dé asco. Góngora, dígame la verdad. Bueno, la reacción no es, asco. De asco. Quien no dice asco, dice... Sí, por favor. Quien dice asco dice, bueno, le doy, obviamente. No, no dice eso, no es dice asco. No, ¿usted no notó sobredimensionada la forma de reaccionar de Ricky Musi, Pisano? Juéguese, Pisano. No, me parece que estoy completamente de acuerdo. Y pero que usted descansa la defensa. Y que usted esté completamente de acuerdo con él. No lo llama a una situación cuanto menos... No va a lograr enfrentarnos, Simonetti. No estoy pidiendo que se enfrenten. Jamás. No estoy pidiendo que se enfrenten. Estoy pidiendo solamente que acepte lo sospechoso que fue de su reacción, como si le tuviera alergia a Daniela Cardona. ¿Le tengo alergia? A mí me parece que yo, conociendo a Ricky Musi desde los 80... Desde los 80. Creo que es una mujer que a él no le gustaría. Calcula. Está bien, pero de ahí que le dé alergia. La reacción... Sí, no es una mujer que a él le guste. No. Él no es un hombre normal. Por eso es mi amigo. Exacto. Oh. Bueno, ¿de qué nos normal va a hablar? Me refiero a que él es fuera de lo común. Especialmente fuera de lo común. Obviamente. Con muy capacidades bien. Especiales. ¿De qué nos va a hablar problemitas. Hoy? Bueno, igual no les terminé de contar mi segundo logro del... Por favor, vamos a eso. Que, bueno, llegué, había estofado solamente... No, estofado no, puchero. Puchero. Solamente comí... verduras y además había pan en la mesa. Uh-huh. Y yo no lo comí. Muy bien, muy ni bien. Un gramo de pan. Muy bien, la felicito mucho, es lo harina. Más difícil que ha hecho. La felicito mucho. Y más con el puchero, que es una comida que se presta al pan. Sí, sí. Ay, sí, y había mayonesa de natura en la mesa. Pero la mayonesa no hay problema. ¿Eso es bueno si o malo? Like. No, pero era la mayonesa. Ah, la no comunarda. No es light. Mm, claro. Así que le puse Mendicrim Light. Oh, fa. Muy bien. Bueno, la felicitamos mucho, ¿eh? Bueno, usted me parece nota, pero no importa lo que le hayan dicho, ¿usted se nota mejor? Sí, tengo un poco más de tubo en los brazos. Sí, es cierto. Tengo el abdomen más plano. El abdomen más plano, muy bien. Y tengo el culo más parado. Bueno, está muy bien, ¿eh? Todo. Está en su mejor momento, Sofía Pisano. Sí, sí. Está en el mejor momento en que desde los 80 la conozco y es el mejor momento donde está ahora. La felicitamos mucho. He tenido he tenido momentos negros. No, bueno, pero más allá de eso, que nunca han sido tan negros, hoy en día está en su mejor momento. Bueno, sí, ¿de qué, gracias. ¿De qué nos va a hablar hoy? Perdón, que nos hemos ido un poquitín por las ramas, quizás. Bueno, hoy les voy a hacer un favor. Bueno. Básicamente. Bueno. No, qué mal. Me exponen. Bueno, les voy a hacer un favor porque les voy a hablar de algunas clases de mujeres con las que ustedes no deberían salir, o sea, a ustedes los hombres, no solamente Regimus y Simonetti. No los terrícolas, sino... Sí. Los hombres en general no deberían salir. Bien. Y a lo que me refiero con salir es, obviamente, a tener una relación. Ah, sí, un noviazgo, no a tener no sexo ocasional. Un trago. Sí, no un tachango. Sí, claro. Bueno, vamos a empezar primero. Por ejemplo. Con las chicas que hacen danzas árabes, mejor conocido como belly dance, ¿no es cierto? Muy bien. Sí, ¿por qué? Bueno, ellas tienen la es increíble porque ellas son las únicas personas que hacen una danza y que esa danza les provee más flacidez que la que tenían originalmente. ¿Por qué? Dice una cosa así. ¿Ustedes vieron el abdomen de esas muchachas? ¿Del belly dance? Sí. Bueno. Me parece una gran observación. Sí, está bien. Me parece una gran observación. Gracias. Sí. Y ese tipo de mujeres que eligen la danza árabe como su danza, digamos. Sí. Su danza también suena que además de la placidez transpiran. Que su danza sonaba eso, perdón. Voy a anotar, perdón, si no le molesta, voy a anotar esa idea porque me pareció. Para que después aparezca en un show. Quizás. ¿Usted me da permiso? Esto es plagio. Esto es plagio. No. Si usted me da permiso, si no me da permiso. Pero no. ¿Cómo no? Simonetti utilice mi humor para hacer reír a los demás. Él cobra por eso, le aviso. Idea, sí. Puede no sacar un billete, por lo menos un trago. Yo cobro por otras cosas. Estoy lleno de guita. Bien, siga, por favor. Bueno, la chica del belly dance es mucho también de la uña esculpida. Ajá. Es muy peligrosa la uña esculpida. ¿Por qué? Porque es como... ¿Nunca nadie le agarró, por ejemplo, el brazo con una mano con uñas esculpidas? Sí. Es muy peligroso para las zonas que son más que nada... Genitales. Genitales. Sí, exactamente. Son como pequeños Wolverines. Ajá. No lo sabía esto. Yo creí que eran... ¿Ubican a Wolverine? Sí. Bueno, estos son como más chiquitos, digamos. Unos pequeños Wolverines. Pero... Para mí es atenta contra el pene, la uña esculpida. Ajá, puede ser. ¿Pero esto siempre sensación en la misma línea de las belly dance o en sí general lo evitamos? No, en general, pero la belly dance es mucho. Hay más proporción de belly dancers con uña esculpida Pida que cualquier otra, claro, que industria. Que cualquier otro del resto de la humanidad. Ojo. Bien. Tiene su sex appeal la uña esculpida, ¿eh? No, ay, no, Simonetti, por favor. No, bueno, yo soy un poco de barrio, viejo. Yo a mí me esas cosas... Pero eso no es de barrio. Eso es tener... De barrio, de Bagdad. Es lo más espantoso que vi en mi vida. Y además hace juego esa preferencia que tiene Simonetti con una manera que tiene de dirigirse a las mujeres. ¿Cómo? Él le dice a una mujer que le gusta, le dice, no. Paz, permiso, guapa. No, mentira. Guapa. Ay, me muero. No, mentira. No es un mote que uno le pueda poner a una señorita que se quiere levantar. Jamás. Todo el tiempo le dice guapa. Tengo una preguntita, guapa. Es tremendo. Le dice. Desmiento todo lo que dice Requimus y todo. ¿A usted, Sofía Pizano, le dijo guapa? Dígalo. No, Simonetti no. Bueno. Simonetti 1, Requimus y 0. No, pero puedo hacer un listado de mujeres a las que fueron llamadas guapas. No hay casos, no hay. No tiene evidencias. Bueno. ¿Consigue evidencias o después? Es simple, no vamos a discutir esto. No discutimos vamos en los tribunales y ya. Ya está. Hasta, mi abogada. Hasta aquí llegó mi amor. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, la uña esculpida, perdón, me quedé con eso, es lo prefiero la uña comida hasta la mitad del dedo, mire, es lo que no, le digo. No, eso también es un problemón. Me parece una barbaridad. Me parece mejor la uña comida que la esculpida. Ariadna porque nos dice... Porque además siempre te lo combinan con algún strass. Mira, plateado. Ariadna nos dice, es un oyente fiel y nos dice, no tiene ni idea de lo que dice esta chica acerca de las belly dancers. Belly dancers igual horror. Perdón, me parece que hay una disputa fuerte lo que estás... Yo la banco Ariadna en esto. Simonetti, ¿usted qué le causó ver así en mi comentario? Lo anotó en una libretita. Yo soy el conductor.

que la pasta estaba poquito salada. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Porque dar factura es una obligación. Pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad. Nakabob, 24 horas abierto. Es Nakabob, Nakabob, nacional y popular. Sobre la hora, con Mauro Federico y Carlos del Frade. Todos los sábados, desde las 8, periodismo con nombre y apellido. Lejos de los monopolios, cerca de la gente. Sobre la hora, por Radio Splendid, AM 990, todas las voces. En internet, www.splendid990.com.ar, el sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM 990, todas las voces. Fin de espacio publicitario. ¿Decís murciégalo? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? La Hora Dolbe, tu programa favorito. Muy bien, bueno, Sofía Pizano está del otro lado. Hola, Sofía. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Me gusta porque siempre salís casi al borde de estar ofendida con algo. No. Manejás ese... Pero... Bueno, perfecto. Estaba muy enojada con vos, un oyente, que es belly dancer, Ariana. Bueno, a veces pasa. Decirle, pero que yo, mi deber es la verdad. Es tu punto de vista, por eso tu columna se llama de esa forma y me parece bien que la defiendas a muerte. Así que claro, continúa, es lo por que favor. Yo pienso y defenderé a muerte. Generalizaciones y prejuicios. Le ofrecemos al oyente que haga una columna que se llame Belly Dance Rules. Ahí está, en prejuicios. ¿No? Perdón, bueno. Sofía. ¿Cómo? Bien. ¿Estás ahí? Sí, lo que acá estoy, no escuché bien, se cortó un pequeño momento, anda no mal las telecomunicaciones. Bueno, continúe con los prejuicios, por favor. Bueno, ya hablamos de... No vamos a nombrar más la otra palabra para que no haya ofensas. Ok, bueno. Luego, con las que no tienen que tener relaciones, es con las chicas que se cortan el flequillo muy corto. Ajá. Muy corto me refiero a la mitad de la frente. Uy, eso es terrible. Inclusive para arriba. Ajá. ¿Qué nos dice eso? Primero que, bueno, carita de loca. Nunca es bueno una mujer con carita de loca. Uh-huh. Pero estas chicas flashean mucho cine de Pakistán, mucho veganismo, mucha intensidad. Sí, loquitas. Sí, y te van a romper las bolas hasta que vos quieras arrancártelas directamente. Sí, y voy a decir una cosa también, otra generalización y prejuicio, pero... La New Age tiende a ser muy, pero muy violenta. También. Sí. Fuma mucho para mí. ¿Eh? Fuma mucho. No se meta con eso, no joda con eso. No, cigarrillo armado, digo yo. No, es una violencia natural para mí. ¿A qué se refiere con violencia natural? Sí, que no tiene que ver con un estupefaciente ni nada por el estilo. Simplemente bronca. Bronca. Bronca, estoy, claro, estoy en pleno estado de ebullición, ¿no? Estoy como, ay, estoy muy zen, estoy muy tranquila, porque si me llega a salir el monstruo, así es, ese plan. Muy contenida, sí. Claro. Sí, son como, sí, bueno, son muy gente muy intensa. Sí, el las vegano. Intensas, sí. Generan. Intenso. Esto que estoy diciendo. Intenso es un eufemismo de colifa, digamos, porque estamos hablando, claro, de... exactamente, sí, es bueno, intenso. Yo quiero tratar de ser lo más específica al vocabulario. Uh-huh, perfecto, para no decir colifa. Generalizaciones y prejuicios, usted sea libre, galope en pelo en ese delgado límite entre el racismo y lo políticamente incorrecto. Sí, bueno, y también yo creo que esos flequillos a veces carecen de baño. Ajá, bien. De sucias, sí, digamos, las tratas. Es sucia la New Age. Sí. No sé si es yogi. Sucia en el sentido de la suciedad propiamente dicho. No me baño porque no quiero ser limpia, sino porque seguramente tienen alguna teoría sobre el agua. O sea, gente que tiene teorías sobre todo para no hacerlo. Por ejemplo. No sé si me explico. Pueden tener alguna teoría para el agua y no se aprovechen para no bañarse. Y además me llama mucho la atención porque son mujeres que buscan afearse cortándose el flequillo de esa forma. Totalmente de acuerdo. El flequillo a media máquina no sirve para nada. Cosas que las mujeres hacemos todo lo contrario. ¿Cómo las mujeres? O sea, un típico caso de mujeres que se afean. No lo comprendo. ¿Qué opinas, Simonetti, que me hizo? Nuevamente tengo que decir que el flequillo, a veces no tan largo, me genera ideas, ¿no? Es demasiado, es un mensaje muy directo. Igual le doy la derecha en el comentario general. Porque a usted le gusta un poquito a ver esta loquita con quién se me viene. Puede ser. Pero yo estoy hablando de chicas para tener de novias, para fumártela día tras día. Lo sé, pero yo caigo en trampas muy fácil. A usted lo seduce un flequillito, un belly dance y cae rápidamente. El belly dance no tanto, el flequillito... te agudo la voz, cuando no sé qué decir... Claro, pero quizás porque usted linkea el flequillito con Amelie. No, odio el lugar común que significa Amelie. Bueno, Amelie sí es una... Amelie, la francesita, con... no. Amelie vence. No. A ver... Lo linkeo mucho más con Rolinga Licenciosa, que me parece que se lo eligen con el que habría que linkearlo. Y si te gusta eso, está bien, pero si te gusta eso, te gusta eso. Está bien, pero si te gusta eso, te gusta eso. Si te gusta Rolinga Licenciosa, está bien. Pero decir que el flequillito de Amelie me parece que es mentirse, ¿no? En ese, esté en la derecha conmigo. Pero este tipo de mujeres buscan ese No, estética. yo me refiero más a cierto flequillo, Betty Page, ponele, más que... Rolinga. Ay, no sé quién es Betty Page. Es un dato muy importante. Es como un emblema de las chicas pin-up. Debería... Chica pin-up y ahí sí. Y bueno, Betty Page es como la imagen más conocida. Ah, no es sabía. Un dato necesario para analizar con corrección el flequillo. Bueno, yo me pareció innecesario conocerla a Betty Page. Entonces analicé el flequillo de todas formas. ¿Qué otro dato, por favor, Sofía? Porque si no nos quedamos varados. Perdón, el flequillo. Bueno. Bueno, eso, otra cosa que está, hay que tener, prestarle mucha atención, es a las mujeres que entre 80 y 90% de sus fotos públicas ponen carita de pato, o sea, duck face. Tremendo, claro, tremendo eso. Flagelo en esa, la banco a muerte. No estoy hablando de una fotito, pintó la carita... En el grupito de amigas. Me lastima. Hay gente que sistemáticamente pone esa boca pelotuda. Sí. De pelotuda, cuerda, que además se nota que está. ¿Qué querés? ¿A quién querés engañar poniendo esa boca? ¿Quiere que le diga a quién quiere engañar? ¿A quién? A los hombres, porque como son feas, encontraron una cara que le sienta bien y la repiten. Pero esa cara no le sienta bien. No, pero es disimulable. Pero peor le sientan las demás, las otras caras. No, me parece que no tiene que poner cara. Yo creo a nadie le sienta... No hay nada peor que el duck face. No hay nada peor para mí. Para mí el duck face es como... Es una que nunca les falla. Es como la mujer en cuatro. No es cierto. Una mujer en cuatro siempre... No hay nada peor. Muy bien, Rechimusi. No es cierto. Perfecto. Pero es una creencia... Tengo el aval de Sofía Pizano, sí, que es porque la en prejuicio. Voy a decir algo. La mujer tiende a hacer un juicio de una escala de valor de lo que cree que sale bien, que es muy distinto de lo que el hombre ve que sale Eso bien. Eso también es real. ¿Eh? Sí, y entonces dicen, si yo pongo la duck face, me hace mucho más flaca la cara y sexy. No, y es mentira, quedas como una estúpida. Así como antes pero me diferenció. Ese es el razonamiento. Ese es así como antes me diferenció de la mayoría de los hombres, ahora voy a defender a la mayoría de los hombres que vemos esa foto y no vemos una duck face. Le decimos, ah, mira esta, qué cara de petera. Pero porque si es cara que de petera. Diciendo, no es cara de petera, es de pelotuda fuerte. Pero acuerda. Usted ve pelotuda, el 69% no de calienta, los hombres. La duck face no calienta. Ve cara de petera. No calienta. Bueno, definamos duck face. Duck face es pucherito. Poner cara de pucherito, así como. Eso así. Es petera. No calienta, no es petera. A nadie engaña. Sí, sí. Yo creo calienta, que no engañé a nadie. Calienta. No. No se ponga de novio por pete. Me enoja muchísimo. Este debate me encanta. No, no, no, el dogface me enoja muchísimo. Estoy, te juro, pocas cosas me irritaron tanto. Evidentemente tengo una vida vacía como pocos, ¿no? Pero pocas cosas me irritaron tanto. El asesinato de sus padres no, no me molesta tanto. O sea, si para mí, si yo fuera el Batman, me vengaría por la edad más que por el asesinato de mis viejos. Odio la edad. ¿Sabes que lo más trágico de todo esto? Que no, son mujeres que no sonríen. Eso. Ante las fotos hay un montón de cosas trágicas. Hay un montón, hay la creencia de que sale natural algo que es notoriamente impostado. Es como si yo, en vez de, como si se pusiera de moda, ¿sabe qué? Ponerse unos pechos con papel crepe, ¿no? Agarra, se pone un corpiño de papel crepe y se hace unos pechos que son como dos sandías y se pone de moda eso. Discúlpeme, tremendo hallazgo, Sofía Pizano. Acabo de yo noté que había un volanteo cuando menciona Dogface, tratando de amortiguar, y eso confirma, ¿eh? Cuando ponen obvio, todas, yo tengo, pero obvio todas las mujeres. Acá usted le estoy mostrando a Simon Ellis. No todas tienen. Una foto suya de Dogface, y acá usted no le dan ganas de ir a decirle te cago a trompada por Dogface. ¿Por qué es ella? Te dan ganas de decir esta tiene cara de petera. ¿Cuál es la foto? No. Es una suya de perfil fichada en el primero de mayo de 2012. Mi mejor cara de sufrimiento es su comentario. Tiene algo mejor. No, es soy hermosa. Tiene algo mejor. Perdón, ¿qué? Algo que está bien. Primero que es antes de la moda del duckface, lo cual bien. En algún punto la exonera de algo. Ve que la quiere sacar de dónde. Llegar primero a cualquier pelotudez siempre es mejor que llegar con todo el pelotón a cualquier pelotudez. Eso es la exonera. Sí. Segundo que pone cara de sufrimiento, ni siquiera la llama duckface ni nada. Tercero que encontró por sus propios medios la forma de adelgazar la cara poniendo esa boquita. Y cuarto que después, una vez encontrado esto, no siguió haciéndolo. Busquen mis últimas 100 fotos. Bien, perfecto. Esta está entre las primeras 10. Listo, entonces no. Yo obviamente que segunda tengo, foto. Me puedo caer ante la tentación. Sí. Simonetti, gire la cabeza, por favor. No, listo. ¿Están revisando? Discúlpeme, ¿qué está viendo acá? ¿Un duckface o una Sophie, petera? Gracias, Sofi. Nos encontramos el jueves de vuelta, ¿eh? Porque ya tenemos que ir redondeando la columna, la verdad, y prefiero no seguir hablando de estas cosas, ¿sabes? Ya sé que la onda, pero me cae muy mal la mina esta, y encima no sabe quién es Betty Page y bardea el flequillo, dice Nadia T. Perdón, perdóname, discúlpame. Sí. Bardea el flequillo, mira su Facebook. Y tiene un Facebook. Descansa Facebook. La defensa. Sofía, te mandamos un beso enorme. Pero yo tengo flequito corto. Hiciste... Chequeé su foto del 21 de marzo de 2010, lo has por hecho, favor. Lo has hecho genial, Sofía. De esto se trata la columna. El jueves, a la una, estamos de vuelta con vos, ¿te parece? Me parece. Es que sea persona el jueves. Es genial, viene, sí, nena. Tendrás que estar en persona y arrancar el programa con esto así y recibir después las puteadas de los oyentes porque son me nuestra. Que me puteen son nuestra todo Babi el mundo Checopar. Porque me engrandece. Nuestra Babi de Checopar, te bancamos a muerte. Y usted las tiene que bardear allá sin conocerla. Esa debe ser una zurda, trosquita. Empiece desde ese lado también. Desde ese lugar. No, voy a pensar improperio. Muy bien, bueno. Ay, los quiero un montón. Y nosotros a vos. Bueno. Besito, bebé. En Facebook. Por supuesto. Chao. El ganador o ganadora de un kilo de helado de Cadore es... Nadia Toledo. Espero que le haya pasado bien. Nos gusta también iniciar polémica. Y además nos gusta también... encontrar las propias contradicciones del columnista y no bancarlo a muerte. Sí, no bancarlo totalmente. A muerte. No, estuvo muy bien. Hoy hemos aprendido muchas cosas. Que nadie está exento del hora doble. Nadie. Yo lo acusé de gay a Martín Riquimusi por varias observaciones. Él me acusó a mí de tener un estilo poco fino a la hora de la elección de ciertas mujeres. Y los dos acusamos de ser una ridícula contradictoria a nuestra cronista. Y a su vez nos burlamos de una señora que llamó por teléfono para cobrar un kilo de helado de Cadore. Y antes que eso hicimos usted el pase no... más largo del mundo con el programa Independiente. Y en parte del programa estuvimos medio borrachos. Muchas gracias. Nos reencontramos a las 12 de la noche del lunes. Martín Riquimusi y yo, Federico Simonetti, en esto se llama Lora Dol. Desde Buenos Aires, República Argentina.